Y da comienzo el tiempo de Paradiso Folk. Saludos de Ángel Duarte, que estará acompañándote la próxima hora, una hora dedicada a la música folk, folk tradicional y contemporáneo, y las músicas del mundo en Paradiso Folk. Recuerda que además de escuchar en esta sintonía Paradiso Folk, puedes escucharlo cuando lo desees en www.paradisofolk.blogspot.com. Hoy en Paradiso Folk vamos a escuchar a algunos de los artistas que participan en el prestigioso Festival Celta, que tiene lugar en Glasgow a primeros de año, Celtic Connection. Bienvenidos a una nueva edición de Paradiso Folk. Mira que soy buena moza, que piso firme, que sé pensar, pero crucéme contigo y después también con un sin impalar. Ya me dijera tu madre que tras ceniza de mucho ya. Quintana, ni trabajando en el Arbellán. que te aguanten esas bruxes, que yo veré lo que topo pa' mí. Palmas muchas veces, pa' ti más caso primer sentir, porque nada más conocerte, a mi perdiste me informa por ir. Hoy abrimos Paradiso Fall estrenando el nuevo disco de los hermanos Tejedor, una de las formaciones más representativas del actual folk asturiano. Desde Avilés, estos tres hermanos, José Manuel, Javier y Eva, nos presentan su tercer trabajo de estudio, titulado Música na Maleta, un homenaje a la memoria de Igor Medio y Carlos Redondo, miembros del grupo Felpeyú. En este trabajo, como en anteriores, se rodean de colaboraciones de lujo como las de los componentes de Capper Kelly, McIntosh y Michael McGoldrick, Joe Kelly de la formación Fluke, las voces de Faltriqueira y la chalaparta de Iñaki Plaza, entre otros. Este trío de hermanos participan en la edición de este 2007 del Celtic Connections. Hemos escuchado el tema con el que se abre el disco, Sei Que Non, y nos quedamos ahora con Muñeiras pa Gordon Duncan. Thank you. Otro de los grupos españoles que actúan en esta edición del Celtic Connections son los también asturianos Cork Q. Con su último disco, hasta ahora publicado, recibieron el premio al mejor disco folk de la música asturiana y también el premio a la mejor canción folk. De este disco escuchamos el tema titulado Bargaz, compuesto por una muñeira tradicional de Bargaz, una muñeira de composición propia y una melodía inspirada en sonidos tradicionales del este de Europa. Una de las grandes bandas que estarán este año en Glasgow en el Celtic Connections Festival es la formación irlandesa Clannad. Los recordamos hoy aquí en Paradiso Folk con un tema de sus primeros discos, Dullaman, un trabajo donde todos los temas que lo componen son tradicionales. El disco se publicó en el año 1976 y se abre con este tema que da nombre al disco, Dullaman. Dullaman, the da jetzt a schwingen dulle Mandela. Dulle Manda, bin ich wie dulle Mandela. Dulle Manda, bin ich wie dulle Mandela. Rappa Johnny New, nische dulle Mandela. Kann er mich abrogatieren, dulle Mandela. Dulle Manda, bin ich wie dulle Mandela. Dulle Manda, bin ich wie dulle Mandela. Proga prate duere dulla Mandela, a para te distrusere dulla Mandela. Dulla manna pinya mi dulla Mandela, dulla manna pinya mi dulla Mandela. Schenkela Hershey Hagum go row again, Kira. Do the man the pinya, we do the mangela. Do the man the pinya, we do the mangela. Could you hook on the cheerers and do the mangela? Exerry let the meaners and do the man wera. Do the man the pinya, we do the mangela. Do the man the pinya, we do the mangela. And I ain't too many meaners and do the mangela. Well, good I. Think at all. don't you ask a few more questions instead? I know you think that everyone should be paid what they're due, but there are people in this world who don't think like you do. They don't think like you do. And some don't think at all. World who don't think like you do, and I know you'll only say a thing you believe to be true, but there are people in this world who don't think like you do, and they don't think like you do. La voz de Karen Paul Ward en un tema incluido en su último disco titulado Scribble in Chalk, publicado el pasado año y que le ha valido para estar nominada en la actual edición de los premios de la música folk de la BBC como mejor cantante folk del año y como mejor canción del año, precisamente con esta que acabamos de escuchar y que lleva por título Daisy. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo, hoy escuchando a algunos de los artistas que se dan cita este año en el Celtic Connections Festival de Glasgow, como es el caso de esta cantante inglesa que ya escuchamos, Kate Rusby. As I was a-walking one midsummer's morning to hear the birds whistle and the nightingales play, was there the time met a beautiful maiden as I was a-walking along the highway. Where are you going, my fair pretty lady? Where are you going so early this morn? She answered, kind sir, to visit me neighbours. I'm going down to Lincoln, the place I was born. May I go with you, fair pretty lady? May I go along in your sweet company? She turned her head round and smiling all at me said, you may come with me, kind sir, if you please. We hadn't been walking a few miles together before this young damsel began to show free. She sat herself down, saying, sit down beside me, the game we shall play will be 1, 2, and 3. I said, my dear lady, if you're fond of the gaming, there's one game I know I would like you to learn. The game it is called the game of all four. So I took out my pack and began the first turn. She cut the cards and I fell a dealing. I dealt her the trump and myself the poor jack. She led off a race and stole the jack from me, saying, Jack is the card I like best in your pack. I dealt the last time, it's your turn to shuffle, my turn to show the best card in the pack. Once more she'd the ace and Duke swore to beat me. Once more I lost when I laid down the jack. So I took up my hat and I bid her good morning. I said, you're the best that I know at this game. She answered, young man, come back tomorrow, we'll play the game over and over and over and over and over and over. Again. La música de la irlandesa Miriam Nick Amlaubic, que también estará este año actuando en Glasgow en este Festival de Músicas Celtas. Uno de los actos, Donegal Connections, está dedicado a las músicas de esta zona de Irlanda, Donegal. En esta gala participan las hermanas Ni Domnail, Triona y Mike Reed, que escuchamos aquí en Paradiso Folk, en un tema llamado Spanish Lady, incluido en su álbum Between the Two Lights. As I was walking through Dublin City, about the hour of 12 at night, it was there I saw a fair pretty female washing her feet by candlelight. First she washed them, then she dried them over a fire of ambery coals. And in all my life I never did see a maid so neat about the soul. She had 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 9. She had 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, and 1. I stopped to look, but the watchman passed. Says he, young fella, now the night is late, and along with your home arrived, wrestle you straight away to the bridewell gate. I got a look from the Spanish lady, hot as a fire of ambery coals. And in all my life I never did see a maid so neat about the souls. She had 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 9. She had 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, and 1. As I walked back through Dublin City, as the dawn of day was on, oh, whom should I spy but the Spanish lady when I was weary and footsore. She had a heart so filled with loving, and her love she longed to share. And in all my life I never did meet a maid who had so much to spare. She had 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 9. She had 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, and 1. I have wandered north and I've wandered south, by Stony Batter and Patrick's Close, and up and around by the Gloucester Diamond, back by Abertandy's House. But old age has laid her hand upon me, cold as a fire of ashy coals. Lady, neat and sweet about the souls. Round and around was the wheel of fortune, where a dress now wearies me. Oh, fair young maids are so deceiving, sad experience teaches me. She 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 9. She had 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, and 1. En un festival escocés de músicas celtas no podía faltar la maravillosa voz de Karen Matheson, cantante del grupo Capper Cayley, considerada como una de las mejores voces celtas. De su último disco publicado en solitario, Town River, escuchamos el tema cantado en gaélico, Puirt a Peul. Iviata, Talita Luan, Kamre Roy Lesmonia, she's a Zeratare, Kamre Roy Lesmonia, Scatter Nula, Kamre Roy Lesmonia, she's a Zeratare, Kamre Roy Lesmonia, Scatter Nula, Iviata, White Luna, Iviata, Atalita Luan, Iviata, White Luna, Iviata, Atalita Luan. Kamre roi lesmonia, chisa seratare. Kamre roi lesmonia, skereru nula. Kamre roi lesmonia, chisa seratare. Kamre roi lesmonia, skereru nula. Shemeru tohonami, shemeru tarayni. Shemeru tohonami, moyerkina hayye. Shemeru tohonami, shemeru tarayni. Shemeru tohonami, moyerkina hayye. Hunami ne kutiken, kutiken, kutiken. Una mina cutikena pajerata mulyuk, una mina cutikena cutikena cutiken, una mina cutikena pajerata mulyuk, shemeru tohonami, shemeru tarayni, shemeru tohonami, moyerkina hayye, shemeru tohonami, shemeru tarayni, shemeru tohonami, moyerkina hayye, una mina pishikena, pishikena, pishikena, una mina pishikena, shmerishkena taychi, una mina pishikena, pishikena. We'll be right back. Mezcla de sonidos tradicionales escoceses, electrónica y músicas del mundo es lo que hace esta banda escocesa, Sugar Nifty, que también actuarán en esta edición del Celtic Connections Festival. Hemos escuchado un tema en directo llamado Nordal Rumba y ahora nos quedamos con la música también en directo y que ya hemos escuchado en Paradiso Folk en repetidas ocasiones de Solas. Recuerda que estás en el tiempo de Paradiso Folk, una hora de folk tradicional y contemporáneo y las músicas del mundo. Una hora semanal que también puedes escuchar cuando lo desees a través de la red en www.paradisofolk.blogspot.com. De la esperanza hasta encontrar un nuevo amanecer, siempre recordándote, siempre añorándote, y te juro que algún día yo volveré. We'll be right back. te juro que mañana, oye, volveré. Fusión de ritmos latinos y caribeños con sonidos tradicionales celtas. Eso es lo que hacen estos escoceses llamados salsa céltica que acabamos de escuchar. También nominados para los premios de la música folk de la BBC como mejor canción tradicional y mejor actuación en directo. El tema que hemos escuchado lleva por nombre Esperanza. Otra banda española que, al igual que Salsa Céltica, estarán este año en el Celtic Connections de Glasgow son los internacionales gallegos Berrogueto. Recordamos el tema con el que se abría en el año 99 su segundo disco, Viaje por Urticaria. El tema lleva por título Aquí canto. Bien, hemos llegado al final de esta edición de hoy de Paradiso Folk, una edición donde hemos repasado algunos de los artistas que se dan cita este año en Glasgow en el Celtic Connections Festival. Nos marchamos hasta la semana que viene con uno de los temas que aparecen en el último trabajo de Berrogüeto 10.0, Brest. Un saludo de Ángel Duarte, que ha estado acompañándote en esta hora de música folk, tradicional y contemporánea y las músicas del mundo. Os emplazo a la semana que viene en una nueva edición de Paradiso Folk. Que pasen una feliz semana.